La vez pasada estuvimos construyendo nuestro modelo equivalente para el transistor, ¿no? Y llegamos a determinar dos modelos para representar con elementos de circuitos sabidos el comportamiento de un transistor. Definimos lo que se llama modelo de pi híbrido y el modelo de T. Estamos modelando con estos dos circuitos sencillos el comportamiento de un transistor utilizando simplemente un generador de corriente pilotado y una resistencia. De acuerdo, los dos modelos vimos que son perfectamente equivalentes, ¿no? ¿Qué es lo que cambia en estos dos modelos? ¿No? Lo que cambia básicamente es el dominio de aplicación, porque vimos que es más conveniente para los cálculos utilizar un modelo de T en circuitos amplificadores con degeneración resistiva de surtidor. ¿No? Simplifica muchísimo los cálculos. Estos modelos, representados en estas transparencias, son para un transistor NMOS. Los modelos para el transistor PMOS son exactamente equivalentes. Simplemente hay que invertir las polaridades de corrientes y de tensiones. Entonces, mi transistor es, como hemos visto también en las clases de problemas, el componente fundamental de circuitos amplificadores, ¿no? Por lo tanto, para estudiar el comportamiento de un amplificador, lo que tenemos que hacer es sustituir en el circuito el modelo equivalente del transistor y aplicar las leyes básicas de la teoría de circuitos, básicamente ley de Kirchhoff de corrientes y de tensiones, por lo tanto trabajar con mallas y nodos y ley de Ohm, ¿no? Entonces, aplicando estas leyes sencillas de la teoría de circuitos, podemos estudiar el comportamiento. Cuando caractericemos un amplificador, ¿qué queremos hacer? Esto lo hemos visto al principio del curso. Básicamente, lo que queremos calcular son tres parámetros, ¿no? Su resistencia de entrada, su resistencia de salida y la ganancia de circuito abierto del amplificador, ¿no? Donde la ganancia de circuito abierto es la ganancia del amplificador cuando la malla de salida está abierta, ¿no? No está cargada por ningún circuito. Y definimos, obviamente, la resistencia de entrada, Rin, como la relación entre tensión de entrada y corriente de entrada en el amplificador, la ganancia de tensión de circuito abierto, AVO, como la relación entre tensión de salida y tensión de entrada, cuando obviamente la resistencia de carga es infinita, es decir, cuando la malla de salida de mi amplificador es un circuito abierto. Y por fin, definimos la resistencia de salida como la relación entre un generador de prueba VX y una corriente de prueba IX medidas en la malla de salida del amplificador. Por lo tanto, vimos prácticamente que para resolver un circuito con amplificadores, lo que tenemos que hacer es sustituir el amplificador su modelo equivalente, caracterizado por su resistencia de entrada, su resistencia de salida y su ganancia. También vimos, como está resumido en esta figura, que es muy importante para determinar las prestaciones del circuito tener en cuenta también de los efectos de la fuente y de la resistencia de carga, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente si estamos considerando una fuente de señal real, por lo tanto caracterizada por una resistencia interna R-sig, Cuando sustituimos el modelo de mi amplificador, vemos que en la malla de entrada tenemos un divisor de tensión entre la R-sig y la Rin, que es la resistencia de entrada de mi amplificador, ¿no? Por lo tanto, para limitar el efecto de este divisor de tensión de entrada, que lo que hace es atenuar la tensión de señal VSIG, ¿cómo tiene que ser mi resistencia de entrada de Rin? ¿No? Tiene que ser la más grande posible, ¿no? Si Rin es la más grande posible, el efecto de RSIG es despreciable. ¿Qué pasa en la malla de salida? Pues en la malla de salida la resistencia de carga también tendrá efectos que pueden ser muy negativos, ¿no? Porque tenemos un divisor de tensión entre la resistencia de salida, el reo de mi amplificador, y la resistencia de carga. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿esto qué significa? Que no toda la tensión amplificada a VO VI viene transmitida a la resistencia de carga. Obviamente, para minimizar los efectos de este divisor de tensión en la salida, que tenemos, ¿cómo tiene que ser mi resistencia de salida de mi amplificador de tensión? ¿No? RO tiene que ser mucho más pequeña de R. Por lo tanto, vimos que en realidad la ganancia a GV de tensión de mi amplificador es el producto de tres factores, ¿no? Un divisor, el efecto del divisor de tensión en la malla de entrada, el efecto del divisor de tensión en la malla de salida y la que es la ganancia circuito abierto de mi amplificador, ¿no? Por lo tanto, la ganancia real de un amplificador será siempre menor que AVO. Entonces vamos a considerar las distintas etapas amplificadoras básicas que tenemos en tecnología CMOS, ¿no? Una ya la hemos visto en los distintos problemas, ¿no? Que es esta, ¿sí? Prácticamente un transistor con una resistencia de carga RD conectada al drenador. Obviamente, fijaos, aquí estamos considerando el comportamiento del circuito para pequeña señal. Por lo tanto, he apagado todas las fuentes de C, ¿vale? Por lo tanto, fijaos, la que es la tensión de alimentación de mi circuito se ha vuelto una tierra. Y aquí en entrada solo tengo mi fuente de señal, ¿vale? No estoy considerando la polarización, ¿no? El hecho de que mi amplificador es un circuito lineal me permite desacoplar, por lo tanto considerar por separado los efectos de polarización y de señal, ¿vale? Gran ventaja de tener un modelo lineal de mi amplificador. Por lo tanto, esto es el circuito amplificador para pequeña señal, ¿no? Apagando todas las fuentes de C. Esta etapa se conoce como common source. ¿Por qué? Porque el surtidor es común a la malla de entrada y a la malla de salida, ¿vale? Por lo tanto, el surtidor, este electrodo, es común a la malla de entrada, formado por la fuente de señal, la puerta del transistor y el surtidor, y la malla de salida, formada por surtidor y drenador del transistor. ¿De acuerdo? Entonces, para resolver este circuito, lo que hacemos es, teóricamente, sustituir el transistor con su modelo para pequeña señal. ¿De acuerdo? Por tanto, este circuito es equivalente a este, ¿no? En que hemos sustituido este transistor con su modelo de pi híbrido, ¿no? Formado por este generador de corriente pilotado por la tensión entre puerta y surtidor y una resistencia RO que modela el efecto R. ¿De acuerdo? Entonces, este circuito es muy sencillo de manejar, ¿no? Porque tenemos dos mallas independientes, una en la entrada y otra en la salida. Por lo tanto, calcular la tensión de salida en este circuito es trivial porque consiste en aplicar la ley de Ohm a la resistencia formada por el paralelo entre RO y RD, ¿no? Lo que me lleva a una ganancia de tensión de circuito abierto igual a VO partido VGS, que es igual a menos que M por el paralelo entre RO y RD. Pero RO suele ser, en la gran mayoría de los casos, mucho mayor que la resistencia de carga RD, ¿no? Por lo tanto, el paralelo entre RO y RD se puede aproximar simplemente con RD. Por consiguiente, la ganancia de circuito abierto es menos GMRD, ¿no? Por lo tanto, depende de la transconductancia GM del transistor y de la resistencia de carga. Entonces, aquí vemos que la ganancia de este circuito se puede mejorar aumentando RD, aunque, como veremos, esta no es muy buena opción, ¿no? Porque cuando estudiamos el comportamiento en frecuencia del transistor, veremos que aumentar RD llevará a una disminución del ancho de banda del amplificador, ¿no? Por lo tanto, tendremos que buscar soluciones alternativas para mejorar el comportamiento en frecuencia. Ya la estudiaremos. ¿Cuánto vale entre qué orden de magnitud oscilan la resistencia de entrada y de salida de mi amplificador, ¿no? En este caso, la resistencia de entrada, Rin, es virtualmente infinita, ¿no? Porque lo que ve la fuente de señal es la puerta de este transistor, ¿no? Por lo tanto, esta puerta a frecuencias relativamente bajas se puede considerar con buena aproximación un circuito abierto, ¿no? Por lo tanto, impedancia de entrada, resistencia de entrada virtualmente infinita, y la resistencia de salida, por lo tanto, la resistencia que se ve desde el drenador, que es el paralelo entre RO y RD. Obviamente, esta resistencia, hemos visto, es aproximadamente igual al valor de RD. ¿Cuáles son valores prácticos de mi resistencia RD que carga el drenador? Pues oscilan entre resistencia del orden de un kiloohmio hasta decenas de kiloohmios, pero no más grandes. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora otra topología de common source, ¿vale? Un common source con degeneración resistiva de surtidor. Por lo tanto, esta topología amplificadora se diferencia de la anterior por la presencia de esta resistencia RS conectada entre el surtidor y tierra de mi circuito. ¿Para qué queremos poner aquí una resistencia, ¿no? Esta resistencia sirve prácticamente para estabilizar el comportamiento de mi amplificador. Desde el punto de vista de la señal, esta resistencia actúa como una realimentación negativa que controla la diferencia de potencial entre puerta y surtidor. Y hace que el amplificador nunca salga de linealidad si VGS es demasiado grande, ¿no? Si volvemos atrás, al principio, vimos prácticamente que la corriente de drenador no es exactamente lineal, ¿no? Tenemos un término constante que es mi corriente de polarización más un término lineal de la VGS que es KN VGS menos VTN, este término es la transconductancia, más un término cuadrático, ¿de acuerdo? Obviamente, si VGS es pequeña, el efecto de este término cuadrático, por lo tanto de esta distorsión no lineal, es pequeña. Pero si la VGS aumenta por algún motivo, incluso debido al ruido externo, mi amplificador puede salir fuera de linealidad. Entonces, ¿qué pasa con este circuito? Entonces, fijaos, si la VGS aumenta, la corriente de drenador será proporcional a VGS, por lo tanto aumentará, por lo tanto a través de este transistor pasará una corriente más grande. Pero si a través de este transistor pasa una corriente más grande, ¿qué pasará sobre esta resistencia? Aumentará la caída de tensión sobre esta resistencia, RS, ¿de acuerdo? Y si aumenta la caída de tensión sobre esta resistencia RS, disminuirá la VGS, ¿no? Porque la VGS será la diferencia entre la tensión en la puerta y la caída sobre esta resistencia, ¿no? Por lo tanto, esta resistencia actúa como una realimentación, ¿vale? Como un circuito que controla la magnitud de entrada, en este caso la VGS, en función de la magnitud de salida, la corriente de drenador. Por lo tanto, si ID aumenta, aumentará la caída y, sobre esta resistencia, disminuye la VGS y el amplificador se mantiene lineal. Si VGS es demasiado pequeña, disminuirá la caída sobre esta resistencia, aumentará la VGS y por lo tanto la corriente aumentará. ¿De acuerdo? Entonces hemos visto, cuando hemos hablado de los modelos, de los circuitos equivalentes del transistor MOS, que en caso de circuitos con degeneración de surtidor, es más conveniente utilizar un modelo de T de mi transistor en vez de un modelo pi híbrido. Entonces aquí lo que hacemos para estudiar este circuito es sustituir el transistor con su modelo de T. En este caso, la asunción simplificativa que estamos haciendo es asumir que la RO, resistencia de canal del transistor, es infinita. Entonces, con este modelo, fijaos, ¿cuánto valdrá la corriente I? La corriente I que circula en esta rama del circuito será se calculará aplicando la ley de Ohm, ¿no? Por lo tanto, será VI, la caída total, dividido la resistencia total, que es 1 partido GM más RS. ¿De acuerdo? Es esta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo será la corriente de salida? ¿Vale? Como la corriente en la puerta del transistor es cero, toda esta corriente I pasará por la rama de salida. Por lo tanto, la tensión VO, es decir, la caída sobre la resistencia de drenador RD, será simplemente igual al producto entre esta corriente y esta resistencia. Obviamente, cambiado de signo, ¿vale? Y entonces, ¿cuál es la ganancia de tensión de circuito abierto en este caso, ¿no? Será igual a menos GMRD dividido 1 más GMRS. Entonces, fijaos, en este caso, la ganancia de una etapa amplificadora common source con degeneración resistiva de surtidor es igual a la ganancia de una etapa sin degeneración dividida por este término 1 más GMRS, que depende de la realimentación del circuito, ¿no? Por lo tanto, esta realimentación negativa, por un lado, me estabiliza el comportamiento del circuito, pero el precio que tengo que pagar para esta mejora es una disminución de la ganancia por este término 1 más GMRS. Sin embargo, este circuito, como veremos más adelante cuando estudiaremos el comportamiento en frecuencia, tiene una otra gran ventaja, ¿no? Respecto a una etapa common source sin degeneración resistiva, ¿no? Es cierto que la ganancia resulta disminuida por este factor, ¿no? Pero veremos que el ancho de banda será aumentado por este mismo factor, ¿no? Por lo tanto, por un lado disminuye la ganancia, pero por el otro aumenta el ancho de banda del amplificador, por lo tanto mejora su comportamiento en frecuencia. Por lo que se refiere a la resistencia de entrada y de salida del amplificador, pues tenemos exactamente el mismo comportamiento de una etapa common source sin degeneración resistiva, ¿no? Por lo tanto, la resistencia de entrada es virtualmente infinita, porque es la resistencia que se ve desde la puerta del transistor, y la resistencia de salida es aproximadamente igual a la resistencia RD que carga el drenador de mi amplificador. Vamos a estudiar ahora otra topología amplificadora, que es la topología common gate. Entonces, ¿esto qué significa? Common gate significa que la puerta del transistor es común a la malla de entrada y a la malla de salida de mi circuito, ¿no? En este caso, la malla de entrada está formada por mi fuente de señal, que está conectada al surtidor, la puerta y tierra, ¿vale? Esta es la malla de entrada. ¿La veis? La malla de salida, ¿cuál será? ¿No? Será la malla formada por por puerta, drenador y resistencia de salida. Por lo tanto, la puerta es común a la malla de entrada y a la malla de salida de mi circuito. En este caso, mi fuente de señal se puede considerar como una degeneración del surtidor, ¿no? Por lo tanto, para estudiar este circuito, conviene utilizar otra vez un modelo de tipo T. Nadie nos impide utilizar un modelo de tipo Pi, ¿vale? Sin embargo, los cálculos resultan enormemente más fáciles utilizando un modelo de tipo T. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo se comporta este circuito. Es decir, vamos a ver otra vez cuál es la resistencia de entrada, la resistencia de salida y la ganancia la ganancia de tensión de lazo abierto, perdón, de circuito abierto de mi amplificador. Entonces, en este caso, la resistencia de entrada es la resistencia que se ve desde el surtidor de mi transistor, y esta resistencia de entrada, que es igual a 1 partido GM. Aquí lo vemos explícitamente en mi circuito. Por lo tanto, la diferencia fundamental entre la etapa anterior common source y esta etapa common gate es que esta vez esta etapa amplificadora tiene una resistencia de entrada muy pequeña, ¿vale? Y esta es una desventaja, ¿no? Hemos visto justo hace pocas transparencias que lo que queremos para minimizar el efecto del divisor de tensión en la malla de entrada, queremos una impedancia de entrada de mi amplificador muy elevada, ¿vale? Y obviamente esta no es una característica de la etapa common gate. Es una gran desventaja, pero veremos que esta impedancia de entrada tan pequeña me será muy útil en circuitos de radiofrecuencia, ¿no? Porque me permitirá adaptar muy fácilmente la entrada del amplificador a la impedancia de una antena, que suele ser muy pequeña, 50 ohmios, ¿vale? Por lo tanto, lo que es una desventaja ahora a las bajas frecuencias será, como veremos en TRF, una gran ventaja a las radiofrecuencias. Entonces, esto, por lo tanto, no me vale como, por lo tanto, como etapa amplificadora sencilla a las bajas frecuencias, ¿no? Porque tiene una impedancia de entrada pequeña. ¿Cuál será la impedancia de salida, la resistencia de salida? Pues prácticamente la resistencia de salida es aproximadamente igual a la resistencia RD que veo desde el drenador de mi transistor. Tengo que calcular simplemente la ganancia, ¿vale? Pues ¿cómo lo hago? Pues es muy sencillo. Pues mi corriente I depende de la VGS, ¿vale? Por tanto, de la caída entre puerta y surtidor, ¿vale? ¿Cuánto vale VGS? VGS será igual VGS a qué será igual? Será igual a VG menos VS, ¿vale? Pero VG está a tierra, por lo tanto es cero. ¿Cuánto vale VS? VS, aquí lo he indicado, es igual a VI, ¿vale? Por lo tanto será 0 menos VI, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale VI? Pues VI lo puedo calcular simplemente realizando un divisor de tensión en la malla de entrada. Si aquí veo una resistencia de 1 partido GM, este circuito en entrada será simplemente equivalente a este, a mi fuente de señal VSIG, su resistencia interna RSIG, y la resistencia 1 partido GM que representa mi amplificador. Y VI es la caída sobre sobre la impedancia de entrada del amplificador. Por lo tanto, VI a que será igual a 1 partido GM dividido RSIG más 1 partido GM por VSIG. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa, no? Esta corriente, por lo tanto, depende de la... perdón, esta corriente depende de la VGS, ¿no? Por lo tanto, os acuerdo que I será GM VGS, pero VGS es igual a menos VI, por lo tanto, I será igual a menos GM VI. Entonces, mi corriente es negativa, entonces eso significa que está I no va hacia el bajo, tal y como lo he pintado, sino va hacia arriba. Entonces, para no equivocaros en los cálculos, yo os aconsejo de cada vez que encontráis un generador pilotado, ¿vale?, con una corriente que da una corriente negativa, yo os aconsejo de volver a dibujar el circuito invirtiendo la corriente, ¿no? Por lo tanto, en vez de considerar este circuito con una I negativa, yo lo que voy a hacer, voy a pintar otra vez el circuito cambiándole el verso a mi corriente. ¿De acuerdo? Me conviene escribir esto. Por lo tanto, ahora calcular VO es sencillo, ¿no? VO será igual, aplicando la ley de Ohm en la resistencia de salida, será igual a RD por I. ¿De acuerdo? I es igual, por lo tanto, a GM RD VI. Entonces, fijaos, por lo tanto, la ganancia, la ganancia de tensión de circuito abierto será igual a GMRD. Entonces, este amplificador, fijaos, tiene la misma ganancia de una etapa common source sin degeneración de surtidor. La misma, solo que es positiva. Este es un amplificador no inversor, ¿no? Por lo tanto, el common source es un amplificador inversor, el common drain es un amplificador no inversor. Ahora, la ganancia total GV, dependerá del divisor en la malla de entrada, ¿no? Por lo tanto, sustituyendo VI con su expresión en función de VSIG, tenemos este término. Fijaos, 1 partido GM dividido RSIG más 1 partido GM, que es este que tenemos allí pintado en la pizarra, por GMRD. Por lo tanto, la ganancia a V0 resulta atenuada por este término. Esto lo puedes expresar de esta forma también, equivalente, como RD dividido RSIG más 1 partido GM. Entonces, fijaos en este término, ¿vale? GV, ganancia total, que es igual a RD dividido RSIG más 1 partido GM. ¿De acuerdo? Vamos a expandir este término. Esto será igual a GM RD dividido GM RSIG más 1. Vale, si este término, si RSIG es muy grande, este término puede resultar mucho mayor que 1. Por lo tanto, la ganancia total GV será igual aproximadamente a RD dividido RSIG. Entonces, ¿esto qué significa? Que en ciertas condiciones la ganancia de este amplificador será determinada por la impedancia de la fuente de señal. ¿De acuerdo? Vamos a ver la última topología fundamental en tecnología CMOS, ¿no? El amplificador, que se conoce como common drain o Source follower. Entonces el common drain o source follower, seguidor de surtidor, es una etapa amplificadora que, fijaos qué características tiene. La resistencia de entrada, Rin, es la resistencia que se ve desde la puerta del transistor, ¿no? Por lo tanto, resistencia de entrada muy grande, ¿de acuerdo? La resistencia de salida es la resistencia que se ve desde el surtidor, ¿no? De hecho, common drain significa el drenador es común a la malla de entrada y a la malla de salida de mi circuito, ¿no? La malla de entrada está formada por mi fuente de señal, por lo tanto, VSIG, RSIG, puerta y drenador, y la malla de salida estará formada por drenador, surtidor y resistencia de carga. ¿De acuerdo? Esta es la malla de salida. Entonces, la salida la tomamos con esta, en esta etapa amplificadora en el surtidor. ¿Cuál es la resistencia que se ve desde el surtidor? Es 1 partido GM, ¿no? Por lo tanto, esta etapa amplificadora se caracteriza por una resistencia de entrada muy grande, una resistencia de salida muy pequeña. Vamos a ver cuánto vale la ganancia, ¿vale? Prácticamente esta resistencia de carga RL se puede considerar como una resistencia de degeneración de surtidor, conviene otra vez utilizar un modelo de T. En este caso, no despreciamos el efecto de la resistencia de salida del transistor, RO. ¿Vale? Vamos a ver cuáles son los razonamientos que hay que hacer sobre este circuito. Vale, por lo tanto, tenemos mi señal aquí de entrada, VSIG, con una resistencia finita RSIG. Esta fuente está conectada a la puerta de mi transistor y la corriente que entra en la puerta del transistor es cero. Aquí tengo el surtidor con la resistencia RL. Entonces, fijaos en el circuito, ¿vale? RO tiene un punto en común con RL, ¿de acuerdo? Y otro punto conectado a tierra, ¿de acuerdo? Por lo tanto, RO se puede ver como en paralelo con RL, ¿de acuerdo? RO tiene un terminal, tiene un terminal en común con RL, el surtidor. ¿De acuerdo? Pero también el otro terminal está en común, ¿vale? Pero también los otros terminales están en común. Ambos están a tierra, ¿vale? Ambos están a tierra, ¿vale? Entonces, ¿esto qué significa? Que RO y RL están en paralelo. ¿De acuerdo? Porque tienen pares de terminal al mismo potencial, ¿no? Tienen un terminal que está a tierra, por lo tanto mismo potencial, y el otro terminal está en común, por lo tanto mismo potencial, ¿vale? Entonces, ¿qué puedo decir? Que RO suele ser mucho más grande que RL, ¿vale? RO es la resistencia de canal de un transistor, ¿no? Por lo tanto, lo que tengo aquí en el surtidor es una resistencia que es aproximadamente igual a RL. ¿De acuerdo? Entonces vamos, por lo tanto, a resolver este circuito y a calcular la tensión de salida. Pues calcular la tensión de salida es trivial, ¿no? Porque hemos dicho que en mi circuito es equivalente a este ahora, ¿no? Una mi fuente de señal, Vsig, mi resistencia Rsig y mi modelo de T. La salida obviamente está sobre el surtidor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto valdrá mi corriente I? ¿Vale? La calculo aplicando la ley de Ohm. I será igual a VI dividido 1 partido GM más RL. ¿De acuerdo? Entonces, VO, ¿a qué será igual? VO será igual simplemente a RL por I. ¿De acuerdo? Por lo tanto, será igual a RL dividido 1 partido GM más RL por VI. Entonces, la ganancia a VO será igual a VO dividido VI. Por lo tanto, será RL dividido 1 dividido GM más RL. ¿De acuerdo? Pero 1 partido GM suele ser más pequeño que RL. Por lo tanto, este amplificador amplifica 1. ¿De acuerdo? Tiene factor de amplificación 1. Entonces, ¿para qué me vale si amplifica 1? Es un amplificador muy útil, ¿no? Porque, tal y como os adelanté en una de las clases anteriores, este amplificador se utiliza como buffer. Por tanto, como un circuito que desacopla una fuente con impedancia de salida muy grande, esto es típico. Muchos sensores suelen tener una resistencia de salida enorme, ¿vale? Por lo tanto, desacopla una fuente de señal con una impedancia de salida muy grande desde una carga muy pequeña. ¿De acuerdo? Entonces, si tengo un sensor, ¿vale?, con una resistencia de salida muy grande y un amplificador que tiene una resistencia de entrada relativamente pequeña, pues no puedo conectarlo directamente. No me conviene. Hacer una conexión directa como esta, Vsig, Rsig y RL, ¿no? Donde RL representa el equivalente Thevenin de un amplificador. ¿De acuerdo? Porque la tensión que entraría, VI, ¿a qué será igual? A RL dividido Rsig más RL por Vsig. Pero si Rsig es mucho mayor que RL, ¿qué tenemos? Que mi señal que entra en el amplificador resultará muy atenuada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que queremos es poner en medio un circuito, un buffer, que no me cambia la señal, que gana aproximadamente 1, pero que aquí tiene una resistencia Rin mucho mayor que Rsig, y aquí tiene una resistencia Rout mucho menor que Rl. De esta forma, maximizo la transmisión de señal a la carga. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos resumidos lo que son los parámetros principales de mis etapas básicas, ¿no? Hemos examinado 4 etapas básicas, ¿no? Common source con generación de surtidor, common gate y common drain, que se conoce como source follower. Entonces, fijaos, aquí vemos cuáles son las propiedades de mi amplificador. No, prácticamente estamos, estamos considerando la resistencia de entrada, la ganancia de tensión de circuito abierto, la resistencia de salida, la ganancia de tensión cuando prácticamente la malla de salida está cerrada sobre una resistencia RL, ¿de acuerdo? Y por fin la ganancia total de tensión, es decir, considerando también los efectos de la resistencia R-SIG de mi fuente de señal, ¿vale? Los cuatro casos posibles. Entonces vemos prácticamente que desde el punto de vista de la resistencia de entrada, las etapas mejores son el common source y el common drain, ¿no? Porque todos tienen la propiedad muy deseable por un amplificador de tensión de una resistencia de entrada muy elevada, ¿no? Virtualmente infinita. ¿Cuáles son las etapas más convenientes desde el punto de vista de la ganancia? ¿Vale? El common source y el common gate. ¿Vale? Ambas tienen el mismo módulo de la ganancia, GMRT. Sin embargo, una etapa, el common source es una etapa inversora y, por lo tanto, introduce un desfase entre, de 180 grados, ¿vale? Entre la entrada y la salida. Y otra etapa, GMRT, es, perdón, el common gate es no inversor, ¿no? Por lo tanto, la salida está perfectamente en fase con la entrada. El common drain tiene una ganancia unitaria, ¿vale? Por lo tanto, desde el punto de vista de la ganancia, es la peor, ¿vale? El common source tiene una ganancia reducida por un factor que depende de la resistencia de feedback, de realimentación. Por lo tanto, la ganancia es reducida de 1 más GMRS, ¿no? Sin embargo, la ventaja de esta etapa es, como hemos visto, es una mejor linealidad respecto a las otras y también un mejor comportamiento en frecuencia, ya que prácticamente el ancho de banda de este amplificador será aumentado del mismo factor 1 más GMRS, por el cual viene reducida su ganancia. Por lo que se refiere a la resistencia de salida, vemos que todas las etapas menos el common drain tienen una resistencia de salida que es igual a RD aproximadamente, menos el common drain que tiene una resistencia de salida muy pequeña, ¿no? Por lo tanto, el common drain, que se caracteriza por una resistencia de entrada muy grande, una resistencia de salida muy pequeña, es una etapa fantástica si queremos utilizarla como buffer, por lo tanto, para acoplar una fuente con una impedancia muy elevada y una carga con una impedancia muy pequeña. Entonces, aquí vemos cómo varían las ganancias cuando cargamos la etapa amplificadora con una resistencia RL, pero todavía estamos considerando una fuente de señal ideal, ¿no? Por lo tanto, con RSIG igual a cero, ¿de acuerdo? Entonces aquí vemos cómo varían las ganancias. En este caso vemos prácticamente que en el hay que considerar los efectos de la resistencia RL. En el caso del common drain vemos que prácticamente en vez de considerar simplemente la resistencia perdón, en el caso del common source del common source con de generación y del common gate hay que considerar el paralelo entre la resistencia de drenador y la resistencia de carga RL, ¿de acuerdo? Y aparece aquí en las expresiones de la ganancia. En el caso del common drain, obviamente la ganancia en este caso no será 1 como en el caso ideal, sino será ligeramente inferior a 1, ¿no? Porque al numerador aparece un término RL más 1 partido gen. Y por fin, por lo que se refiere a la ganancia total, la GV, es decir, la ganancia que tiene en cuenta del divisor en la malla de entrada y la malla de salida, ¿qué podemos decir? No, que prácticamente la resistencia R-SIG no me afecta a mí mínimamente todas aquellas etapas cuya impedancia de entrada es infinita, ¿no? Por lo tanto, el resigno me afecta el common source con degeneración resistiva de surtidor y el common drain, ¿no? Porque la impedancia de entrada de estas etapas es infinita, por lo tanto, el resigno puede valer cualquiera. Puede ser cualquiera, total, toda la señal llegará en la puerta de mi transistor. Pero la única etapa que es afectada por el valor de RSIG es el common gate, ¿no? ¿Por qué? Porque el common gate tiene una impedancia de entrada muy pequeña, que es 1/2 GM. En este caso, la ganancia total GV es afectada de forma importante por la resistencia de RSIG, ya que si es muy grande, la resistencia total dependerá de RD paralelo RL dividido RSIG, porque este término es despreciable. ¿De acuerdo?